Ahí escuchamos a Albert Collins, toda esa impronta bluesera que tiene este caballero, siempre matizada con blues, o sea, perdón, con funk o con soul. Escuchamos los temas I Got a Feeling y Cold Cuts, ambos de su disco en vivo, que fue seleccionado por la revista Gibson como el cuarto mejor disco en vivo de blues de la historia, llamado Frozen Alive de 1981. Ya, los temas que escuchamos fueron I Got a Feeling y Cold Cuts. Ya, vamos a pasar con ordenadas ahora para que sepan cómo escuchar lado B en internet o cuando quieran. En el caso de los días miércoles, nos estamos escuchando alrededor de las 6:30 de la tarde en www.radiojgm.uchile.cl. Y también pueden visitarnos en nuestro blog, que es ladob-rock.blogspot.com, donde pueden escuchar el programa online. A través de nuestro tag Lado B Radio, donde pueden escuchar los programas anteriores y el último que colocamos, y también donde pueden descargar el disco de la semana, que es lo que hemos estado escuchando de fondo y que es lo que vamos a hablar ahora a continuación, precisamente, que es el disco de John Lee Hooker, quien personalmente creo yo es el más grande bluesero de la historia, por sobre Muddy Waters. A continuación explicaré por qué opino aquello, con su placa Live at Café A Go Go. Del año 1966. Un disco que rescata toda esa suciedad en el blues que tiene Muddy Waters, o sea, perdón, que tiene John Lee Hooker, esa cosa bien espesa, que no es este blues que tiene como mucho swing, que es como que de repente incluso dan ganas de bailarlo, ¿no? El blues de John Lee Hooker es bastante más espeso que aquello. Por ejemplo, en este disco tiene la particularidad de que la banda soporte, quien lo está apoyando en el fondo, es la banda de Muddy Waters, incluido el mismo Muddy Waters. Él es quien está tocando, uno de los que está tocando la guitarra, porque también lo hacen Sam Lawhorn y Luther Johnson, quienes también tocan ese instrumento. También está Francis Clay en la batería, y en la armónica está George Smith y el pianista Otis Spann. Esta es una de las formaciones más clásicas de la banda soporte que tuvo Muddy Waters, quien en esta ocasión se prestó para ser la banda soporte a su vez de John Lee Hooker. Pese a lo que muchos pensaban, John Lee Hooker y Muddy Waters no, nunca fueron rivales. De hecho, ellos eran bien amigos. La prensa de ese entonces trató de enemistarlo un poco por tratar de hacer una típica especie de peleas mediáticas que pueden servirle a la prensa. Para vender más diario, en este caso. Pero no, ellos eran bastante amigos y por eso decidieron hacer esta colaboración para, evidentemente, erradicar cualquier duda alguna que hubiera de que ellos eran en ese entonces amigos. Como decía, este disco sirve para mostrar que hay otro lado del blues, no ese lado tan fiestero como lo hemos escuchado, ese lado tan vivo. Este blues de John Lee Hooker tiene la particularidad de que ser muy espeso, de ser muy calmado, de repente de ser poco digerible. El blues de John Lee Hooker no es para llegar y escucharlo y ponerlo en una fiesta, incluso en ese entonces, incluso en la época de mayor popularidad, John Lee Hooker tuvo esa particularidad. No, el blues de John Lee Hooker era como para prestarle atención, para sentir esa un poquito de rabia que él emanaba, pero cierta rabia contenida. Por ejemplo, Miles Davis hablaba de que John Lee Hooker sonaba como si él estuviera enterrado en barro hasta el cuello. Que de esa manera cantaba John Lee Hooker, con esa intensidad, con esa realmente desesperación controlada que él manejaba muy bien. Esta placa absolutamente lo demuestra, creo yo. Es muy corta, sí, como la mayoría de los discos que hemos estado poniendo hoy día. Son solamente 8 canciones, pero son 8 canciones que se siente esa espesura, esa densidad que tiene el blues de Muddy Waters, que ningún otro bluesero, en mi opinión, lo tiene. Perdón, John Lee Hooker dije. Pero por la razón de que yo lo pongo por encima de Muddy Waters a John Lee Hooker, es que tiene. Él canta sus propias canciones. Él compone la mayoría de sus temas. Muddy Waters, lamentablemente, no tenía esa facilidad de componer sus propios temas. La mayoría de sus grandes canciones se las compuso Willie Dixon cuando estaba en Chess Records. En el caso de John Lee Hooker, no. Él componía la mayoría de sus temas. Él hacía la letra, los arreglos. Él era un maniático de hacer lo que a él le nacía cantar, básicamente. Por eso yo encuentro tan tan importante la influencia de John Lee Hooker en el mundo del rock especialmente. Yo creo que gente como The Who especialmente se vieron mucho más influenciados por John Lee Hooker que por Muddy Waters, precisamente por esta cosa de ser un poco más denso, de ser un poco más de ser un poco menos comercial, de ir un poco en contra de la corriente de lo que hacían los demás. Eso es la particularidad que tiene John Lee Hooker y que en este recital se ve absolutamente. En el año 2001 este disco fue reeditado con una presentación extra que hizo en Chicago John Lee Hooker, que son 4 canciones más. Solamente las primeras 8 de esta nueva reedición corresponden al recital original, que fue hecho en el Café A Go Go, precisamente, que se encuentra ahí en la Villa Greenwich, en esto cerca de Nueva York, para que tengan una idea del sector donde se grabó este disco. Así que eso, vamos a escuchar ahora estas 2 canciones precisamente de este intenso álbum. Insisto, no es un disco que sea muy fácil de digerir de buena primera. Si nunca han escuchado a John Lee Hooker, de repente les puede costar un poquito, pero si le dan la oportunidad van a encontrarle la gracia que tiene este maestro de la guitarra, este maestro del blues, y a quien personalmente considero el bluesero más importante de la historia. Primero vamos a escuchar I'm Bad Like Jesse James, uno de los temas que, de hecho, según la revista Rolling Stone, es de los temas de las mejores interpretaciones de la historia de la música. Después vamos a escuchar Hurts and Misery, de todo de este disco Live at Café A Go Go, de 1966. Esto es John Lee Hooker, el gran maestro del blues, como disco de la semana, aquí en la OE. Little thing I'm going to do called I'm Bad Like Jesse James. Johnny said, what man am I dough? I say, yeah. I take him the cat in, get him a place to stay, and I found now he going round town telling everybody that he got my wife. Then I gets mad. I goes to the cat like a good guy should. I said, look, man, I'm gonna warn you just one time. Next time I warn you, I'm gonna use my gun, 'cause I'm mad, I'm bad, like Jesse James, I'm so mad, I'm gonna run you this morning. Got 3 boys, do my dirty way. Now you don't see me, I'm the big boss. I do the pain all, after they take care of you, in their own way. They may shoot you, they may cut you, may drown you. I just don't know. I don't care. The longer they take care of you in their own way. I'm so mad. I'm bad this morning. Like Jenna Jane. Go take your rat down by the riverside. Now four is going down, ain't but three coming back. You read between the lines what's gonna happen to you. Cause I'm mad, I'm bad. Just a change. They're gonna tie your hand. They're gonna tie your feet. They're gonna gag your throat. Well, you can't holler. And crying won't help you none. They'll sink you in the water. Yeah, the bubbles coming up. Nothing but soul. All right, that's real blues, real blues. That's what you call soul. So I'm gonna stay in Soulville for a little while. Understand what I'm talking about. I've been through the third degree. I know what trouble is all about. My share of trouble, my trials and ups and downs, and that's the reason I know how to sing the blues. I had my trouble. You know what I've been through. Thank you. singing this song for the people who feel the same way that I do. Now listen, if you never had the blues and troubles and ups and downs, I ain't singing this song for you. I'm singing for the people who feel the same way that I do. Yes, sir. Singing for the people who feel the same way as I do. Who feel the same.